continuando esa especie de resumen de lo que podríamos llamar la teología de la gracia que comencé en la plática anterior, hoy os voy a hablar en esta de algunos de los efectos que produce en nuestra alma la gracia santificante. En primer lugar, nos da la vida sobrenatural, claro, ya lo hemos explicado eso. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, estamos en el cuarto plano. Minerales, vegetales, animales, el hombre, el ángel, Dios. La gracia nos da un salto por encima de todos los ángeles y nos coloca en el plano de Dios. La vida sobrenatural, tan sobrenatural que está por encima de los ángeles. Claro que los ángeles han sido también elevados al orden sobrenatural y también tienen la gracia. También han dado ellos un salto. Pero ellos dieron el salto del quinto plano al sexto. Nosotros hemos dado el salto del cuarto plano al sexto, por encima de todos los ángeles. O sea, que suponiendo que Dios no hubiese elevado a los ángeles al orden sobrenatural, cualquier pobre hombre que tenga la gracia santificante estaría por encima de todos los ángeles del cielo juntos, habidos y por haber. Porque ese hombre con la gracia está en el sexto plano, y los ángeles, por su naturaleza angélica, están en el quinto. Lo que ocurre que ellos también han recibido la gracia y han dado saltos al sexto plano de la gracia. Y en este sentido son hermanos nuestros, pero no más. La vida sobrenatural. En el orden puramente humano sería sobrenatural, por ejemplo, que un animalito empezase a hablar. Eso es sobrenatural para el animalito, porque no es propio de un animal el que hable, eso es propio del hombre. Por consiguiente, ese animalito daría un salto del tercer grado al cuarto. Sería sobrenatural para eso, pero no sería divino, porque el hablar no es una cosa divina. Se quedaría en el plano humano, daría un salto nada más. Nosotros damos dos saltos por encima de los ángeles hasta el plano de lo divino, una gracia santificada. Por eso es la vida sobrenatural. Luego la gracia nos hace justos. Una persona que no tenga la gracia santificante no es justa en el sentido propio bíblico de la palabra, el justo. El justo es el santo, es el que está santificado. El que no está santificado no es justo delante de Dios. Puede practicar ciertas buenas obras, no cabe duda. En el orden puramente humano, incluso una persona que esté en pecado mortal, pues puede hacer alguna buena obra, que duda cabe, puede hacer un acto de honradez, puede hacer un servicio al prójimo, puede, en fin, hacer alguna cosa buena, no cabe la menor duda, pero no es justo delante de Dios, porque eso no vale. En el plano puramente natural, no vale. Hemos sido elevados al orden sobrenatural, y Dios no acepta más que lo sobrenatural en orden a la vida eterna. Lo demás no será pecado, pero tampoco vale nada. Nos hace justos. El alma en pecado está sucia, está apagada, está muerta. La gracia es como un conmutador eléctrico que irradia el alma del resplandor divino. Dicen los protestantes, y en esto se equivocan como en tantas otras cosas, no en todo, porque en algunas cosas aciertan, en aquellas cosas que están conformes con la Iglesia Católica aciertan, pero en lo que se apartan pues se equivocan. Y dicen que con la gracia de Dios no se quitan del alma los pecados, no se raen del alma, sino que se cubren con un velo. Dios ya no los tiene en cuenta. El que está en gracia, Dios le ha cubierto los pecados y ya no lo tiene en cuenta, pero lo sigue teniendo. Mentira. Esto está condenado expresamente por el Concilio de Trento. Es una herejía, la herejía protestante. La gracia no cubre nuestros pecados, sino que los rae, los quita del alma. No, desaparecen. Claro que puede quedar algún rastro. Un ejemplo muy gráfico. Tenemos un martillo y un clavo. Clac, clac, clac, lo clavamos en la pared. Lo arranca la gracia. Pero puede quedar todavía una huella en la pared, un agujerito de que allí hubo un pecado. Es el rastro del pecado que puede quedar incluso después de estar en gracia de Dios, y eso habrá que taparlo. En este mundo por la penitencia, o en el otro en el purgatorio. Para eso está el purgatorio. Para que todo eso quede limpio, quede tapado y quede completamente ya liso delante de Dios nuestro Señor. Rae nuestros pecados, no los cubre, sino que los quita. Por eso nos hace justos, nos hace santos. Más cerca de los canonizados que de los pecadores. Fíjense bien lo que voy a decir. Esto es enorme también. Hay más distancia entre una persona que esté en gracia santificante, aunque tenga el mínimo grado de gracia santificante, hay más distancia entre esa persona y uno que está en pecado mortal que entre esa persona y la Santísima Virgen María. Estamos más cerca de la Virgen María nosotros, aunque no tengamos más que el mínimo grado de gracia, que de lejos estamos con el que está en pecado mortal. para que vean el abismo insondable que es la gracia, a la altura que nos eleva, y el abismo insondable de horror que es el pecado mortal. Nos coloca a mayor distancia que a la Virgen en el orden. Es que nos eleva al plano divino. Y la Virgen Santísima tiene una plenitud de gracia inmensa, pero está en la misma línea. Ya lo he dicho antes. La gloria está en la misma línea que la gracia. Y la gracia de Cristo. Claro que en él la gracia es infinita. Pero todavía se plantea un problema muy serio en teología sobre la gracia infinita de Cristo. A ver si la gracia de Cristo podría ser mayor. Y contesta Santo Tomás y contesta la teología que teniendo en cuenta que Cristo estaba predestinado a la más alta predestinación que se puede tener, que es a la unión personal con Dios, porque Cristo es personalmente Dios, tuvo toda la plenitud de gracia que corresponde al Hijo de Dios encarnado. Pero en absoluto, de eso que llamamos potencia de Dios absoluta, Dios podría aumentar la gracia de Cristo. De manera que es infinita hasta cierto punto. En cuanto que tiene la plenitud total de la gracia que necesita como Hijo de Dios encarnado. Pero no agota la infinitud de Dios. Eso todavía. Ya no estáis antes. Pero claro, tiene una plenitud tan inmensa que de su plenitud todos hemos recibido, decimos en las letanías del Sagrado Corazón. Y la gracia que nosotros tenemos ya no es la gracia de Dios, sino que es gracia Cristi. Fíjense bien que hay una diferencia aquí. La gracia que tuvieron Adán y Eva en el paraíso terrenal era la gracia de Dios. Todavía no era la gracia de Cristo, sino la gracia de Dios. Pero al cometer el pecado y perder la gracia, inmediatamente Dios les perdonó y empezaron a tener ya gracia Christi, gracia de Cristo, del futuro redentor. Ya empezó a actuar Cristo en el Antiguo Testamento. Y Adán y Eva, cuando recuperaron la gracia por el arrepentimiento, empezaron a tener gracia de Cristo. Ya no era simplemente gracia de Dios, como la que decía antes, sino gracia de Dios cristificada a través de Cristo, Cristo. Por eso el manantial y la fuente de la gracia es el corazón de Cristo. De ella brota todo. Y ella brota, canalizada hasta nosotros, llega por los siete canales que llamamos los siete sacramentos. Pero el manantial es único, el corazón de Cristo. De él brota toda la gracia que nosotros tenemos. Él tiene lo que llamamos la gracia capital, porque es la gracia de la cabeza. Él es la cabeza de un cuerpo místico cuyos miembros somos nosotros. Todos lo recibimos de él. De su plenitud lo hemos recibido todos, dice San Juan en el Evangelio. Nos incorpora a Jesucristo. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está unido conmigo y yo con él, ese lleva mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. ¡Ni nada! Sin Cristo no podemos hacer nada. ¡Uy! Pues cuánta gente hay que prescinde de Cristo y hace mucho cuantísimas cosas. No sirve para nada, no hacen nada. Ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús podemos sin Cristo, sin la gracia de Cristo. Nada. De manera que nos valga algo para la vida eterna, pero... porque sería una pronunciación de una palabra puramente natural, que lo natural no está orientado a la vida eterna y por consiguiente no tendría mérito ninguno, nada. Sin la gracia de Cristo, nada, absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. ¡Qué felicidad más grande! Que no podamos hacer nada sin Cristo, ¡qué felicidad más grande! Esto no nos tiene que agobiar, sino todo lo contrario, llenarnos de alegría. No puedo hacer nada más que con Cristo, pero con él lo puedo todo. Omnia possum in eo que me conforta, decía San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En Cristo lo podemos que todo, sin él no podemos absolutamente nada. Es la cabeza del cuerpo místico, nosotros los miembros. La gracia brota de su corazón, por eso la vida de la gracia se llama también la vida cristiana. Vida de la gracia y vida cristiana es lo mismo, exactamente igual. Es vida de Cristo que se nos comunica a nosotros por la gracia. No puede haberla sin la gracia de Dios. Otro efecto enorme, nos da la capacidad de merecer. Ya lo acabo de insinuar, pero ahora voy a insistir un poco más porque es muy importante. Sin la gracia no podemos merecer absolutamente nada. Decir que las obras puramente naturales, aunque sean buenas, claro, porque las malas son pecado, pero las buenas obras puramente naturales merecen la vida eterna es una herejía. Está condenado por la Iglesia. Es lo que se llama pelagianismo, que con lo natural exigiríamos lo sobrenatural. Eso está condenado por la Iglesia, es herético. Con lo natural no podemos más que estar en el plano natural. No podemos remontarlo, no podemos dar el salto más que con la gracia. El salto lo damos con la gracia, pero sin ella nada, nos quedamos en orden natural. Sí, sí, aunque hagamos actos heroicos de virtud natural, nos salimos del cuarto plano, nos salimos de ese plano natural. El salto no lo podemos dar más que con la gracia. Y por eso no se merece absolutamente nada sin la gracia. A veces se oye decir por el mundo, pobrecito o pobrecita, ha estado 20 años en la cama, lo que habrá sufrido. Pero ya se ha ganado bien el cielo, ya se ha ganado bien. ¿Cuántos años? O sea, si no estaba en gracia de Dios, absolutamente nada. Cero, cero, cero, cero. No salió del cuarto plano. no mereció absolutamente nada. Y con la gracia lo podemos merecer todo, absolutamente todo, no. Podemos merecer todo el desarrollo de la vida cristiana menos dos cosas, que son importantísimas y no las podemos merecer. Pero tranquilícense que ya verán de qué manera hay solución para eso también. No podemos merecer la gracia eficaz, ninguna gracia eficaz. Y sobre todo no podemos merecer la perseverancia final, el morir en gracia de Dios. No lo podemos merecer. Escapa al mérito, pero no se asusten. Menos de eso. La gracia, además de la gracia santificante, que se llama gracia habitual, porque es un hábito que se infunde en nuestra alma, y ahí está, de día y de noche. Hay otra gracia que se llama la gracia actual, que esa no está de día y de noche en el alma, sino que es un acto. Ya se llama, por eso se llama actual, porque es un acto. La otra se llama habitual, porque está habitualmente dentro del alma, y allí está, mientras no la expulsemos por el pecado mortal, allí está. Pero la gracia actual es un acto transitorio, que va y viene, va y viene, va y viene. Y esa gracia actual tiene muchas divisiones, tiene una importancia enorme la gracia actual, de alguna manera más que la habitual, porque resulta que la habitual, con todas las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, es una maquinaria paralizada, como les decía antes. Hace falta que venga la corriente eléctrica de la gracia actual para poner en marcha aquello, si no, no se mueve, está parada. Sí, la maquinaria está allí, perfecta, no le falta nada, ni un tornillo, pero no anda, está parada, para que ande, preciso, el enchufe de la corriente eléctrica que se lo da la gracia actual. Esa es la corriente. Manera que es importante, si no ya no podemos hacer nada. Pero esa gracia actual se divide de muchas maneras, pero la que interesa más que nada es la división entre gracia suficiente y gracia eficaz. Gracia suficiente, se lo dice la palabra, es aquella que de suyo bastaría, es suficiente para que tú obres sobrenaturalmente. Pero para que de hecho obres sobrenaturalmente, te hace falta la gracia eficaz. Con la suficiente sola, te quedarás en la pura suficiencia, pero nada más. Ahora bien, fíjense bien cómo funciona todo, qué maravilla de Dios. Dios ofrece a todos siempre, de día y de noche, la gracia suficiente como el aire para respirar. Si Dios retirara de la atmósfera el aire, nos ahogaríamos en el alto, nos quedaríamos muertos, porque el aire lo necesitamos para respirar, y sin respiración nos moriríamos. Pues bien, el aire sobrenatural que necesitamos para respirar y para que la gracia santificante se mantenga en el alma, es la gracia suficiente, y esta, la misericordia de Dios, nos la ofrece de día y de noche continuamente. La gracia suficiente está conectada siempre, no falla nunca, y siempre que queremos, podemos hacer un acto de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de paciencia, porque tenemos la gracia suficiente para hacerla, que está conectada. Esta primera corriente no nos falta. Pero para que esta primera corriente se convierta efectivamente en gracia eficaz, hace falta una intervención de Dios. Y esa segunda intervención no podemos merecer. Pues entonces, por Dios, no podemos hacer nada. A mí qué más me da que me den una primera suficiencia si me resulta de prácticamente insuficiente. Si para que se convierta en eficaz hace falta una nueva intervención de Dios, entonces la primera no me vale para nada. Porque aunque no la puedes merecer, la puedes impetrar. Y además funciona de la siguiente manera. Si cuando Dios te da la gracia suficiente, tú no le pones obstáculo, inmediatamente Dios la cambia en gracia eficaz. Él, no nosotros. Nosotros no la podemos cambiar en eficaz, pero la cambia Él si no le ponemos obstáculos. Pero si cuando viene, por ejemplo, con una inspiración, y nosotros damos media vuelta y no hacemos caso de la inspiración, hemos rechazado la gracia suficiente que era esa inspiración, y entonces ya no se convierte en eficaz y Dios se retira. De manera que de alguna manera está en nuestras manos el convertir la gracia suficiente en eficaz. No porque podamos hacerlo, lo hace Dios, pero lo hace siempre que no resistamos a la gracia suficiente, que la tenemos siempre conectada. Pero si resistimos la gracia suficiente, nos quedamos en. Esto es de una envergadura metafísica tremenda, es de la quinta esencia de la teología, les estoy exponiendo a ustedes. Pero creo que Dios me ha iluminado para exponerla con claridad, y me habrán entendido, yo supongo yo. Con la gracia suficiente, resulta insuficiente. Pero si nosotros no resistimos a esa gracia insuficiente, Dios la transforma en gracia eficaz, no nosotros. Nosotros no podemos dar el salto lo da Dios siempre. Y además, no podemos merecer la perseverancia final, hijas mías. Y esto es capaz de hacer temblar a todas las monjas habidas y por haber, pero no tiemblen, que tiene solución. La perseverancia final no se puede merecer, hijas mías. Morir en gracia de Dios, que esa es la perseverancia final, no se puede merecer. Aunque lleguen a ser tan santas como Santa Catalina de Siena, y aunque lleguen a ser tan santas como la Santísima Virgen María, que no mereció tampoco la predestinación. Porque es esto, el morir en gracia de Dios coincide con la predestinación a la gloria. es un efecto de la predestinación. Y como esa predestinación la hace Dios desde toda la eternidad, sin prever nuestros méritos, de una manera totalmente gratuita, no la puede merecer absolutamente nadie. Lo hizo Dios porque quiso, por su infinita misericordia, y nos predestinó desde toda la eternidad. Y el efecto de esa predestinación será la perseverancia final. Pero como la predestinación es gratuita, no podemos merecer la perseverancia final, que es una consecuencia y un efecto de aquella predestinación. Y la Santísima Virgen María, menos que nadie, no mereció su predestinación. Precisamente por la enorme altura de la maternidad divina, por la enorme elevación tan grande, no mereció la predestinación. ¿Por qué fue predestinada Madre de Dios? Porque Dios quiso. O mejor dicho todavía y más emocionante, porque Dios la quiso. La escogió y se acabó. Y se lo regaló todo. La Virgen no mereció nada. Y pásense lo que voy a decir. El mismo Cristo en cuanto hombre. El eterno. Ni el mismo Cristo, calcule, si él no, nosotros. Cristo merece rigurosamente nuestra propia predestinación. La nuestra sí, pero la suya no. Siendo ya hijo de Dios, puede merecer nuestra presidencia. Y la merece, nuestra presidencia. La mereció Cristo, pero no nosotros. Como él lo mereció la suya propia. Merece la nuestra, pero no la suya. Pero entonces estamos perdidos. Si estoy predestinado, me salvaré. Si no estoy predestinado, me condenaré. No tiene remedio esto. Calle, no digan tonterías. Están predestinadas, vivan tranquilas. Porque aunque es cierto que la predestinación es gratuita, y por consiguiente la perseverancia final es también gratuita y es un don de Dios, si no lo podemos entender, lo podemos impetrar infaliblemente con la oración revestida de las diversas de sus especiales circunstancias. Podemos impetrarla infaliblemente. Una cosa es merecer y otra cosa es impetrar. Una cosa es el salario que se le da al obrero que ha estado trabajando, que tiene derecho a él y puede exigirlo, este merece, y otra cosa es la limosna que damos a un pobre, que se la damos gratuitamente, pero se la damos. ¿Qué más nos da a nosotros recibir la perseverancia final, recibir el don de morir en gracia de Dios, a título de mérito, que no es posible, que a título de regalo, de limosna de Dios, si lo conseguimos infaliblemente, igual nos da? Con tal de conseguirlo, a mí que más me da que sea merecido, que no sea merecido, con tal de conseguirlo. Pues lo conseguirás infaliblemente si se lo pides a Dios nuestro Señor. Porque ha empeñado su palabra. Pedid, recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y encontraréis. Y muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos tonterías, porque pedimos cosas que no nos convienen. Pero cuando pedimos la perseverancia final, el morir en la de Dios, eso ciertísimamente que nos conviene y que entran los planes de Dios, ahí no nos equivocamos. Y saben ustedes que precisamente cuando rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo la perseverancia final y el morir en gracia de Dios. Lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro. De manera que si seguimos pidiendo, vivan ustedes tranquilas. Y no se planteen nunca el problema ridículo de si estaré predestinada, si no estaré predestinada. ¡Sí que estás predestinada! Tú sigue rezando y andando. Ya llegará el momento en que Dios te dará la gracia de perseverar en divinidad. ¡Gratuitamente! No lo habrás merecido, pero te la dará infaliblemente. ¿Qué más te da? Con tal de que la tengas. El mecanismo de la gracia, cómo funciona todo esto. ¿Cómo se adquiere la gracia? La gracia adquirimos en primer lugar el día del bautismo, que es el día más grande de nuestra vida. Hay momentos grandes en nuestra vida, por ejemplo, el día de la profesión religiosa, el día antes del día de la toma de hábito, el día de la primera comunión, qué día más encantador, el día de la ordenación sacerdotal, en que daban un salto tremendo los sacerdotes. Bueno, todo eso no tiene importancia comparado con el bautismo. El salto al infinito, el día en que nos hicieron príncipes herederos de la gloria, hijos de Dios y príncipes herederos de la gloria, fue el día del bautismo. El día más grande de nuestra vida es el día del bautismo. Los demás ya son consecuencias del bautismo. Aunque sea el sacerdocio, una consecuencia ya. Lo grande es el bautismo. Los santos que tenían conciencia de esto celebraban el aniversario de su bautismo. El cumpleaños, el día en que nacieron en pecado original, no lo celebraban. Celebraban el día del bautismo, el día en que les habían hecho hijos de Dios y herederos de la gloria. San Vicente Ferrer, nuestro gran santo, si resulta que el día de aniversario de su bautismo estaba en Valencia, que es donde había nacido, donde le habían bautizado, iba a la iglesia donde le habían bautizado y de rodillas besaba la fila bautismal, dándole gracias a Dios por su bautismo. Y cantaba solemnemente la misa en acción de gracias. En el aniversario de su bautismo cantaba la misa en acción de gracias por su bautismo. Tenía sentido común, tenía los dones del Espíritu Santo, se daba cuenta de las cosas. ¿A que muchos de ustedes no saben qué día las bautizaron? ¿A que saben el día en que nacieron y no saben el día en que las bautizaron? ¿A que tiene gracia esto? Celebren el bautismo, celebren el aniversario del bautismo, no el cumpleaños que nacieron en pecado original. nacieron condenadas. Después las dijeron hijas de Dios, con el bautismo. ¡Qué grande Dios! Por eso San Luis, rey de Francia, que era otro santo. Los santos, como tienen los dones del Espíritu Santo tan candentes, tan vibrantes, saben estas cosas. No firmaba Luis de Francia, rey. No. Así firma Juan Carlitos el nuestro, Juan Carlos Rey. Un pobre hombre, como todos los demás, que se morirá, lo enterrará en el Escorial y se acabó. Ah, un pobre hombre. Pero San Luis, rey de Francia, San Luis, rey de Francia, firmaba Luis de Poissy. ¿Por qué? Porque en Poissy le habían bautizado y le habían hecho hijo de Dios y heredero de la gloria, príncipe heredero del reino del cielo. Esto sí que vale la pena. Y por eso firmaba Luis de Poissy. Francia, que le importaba, Francia. ¡Ah! Luis de Poissy, le habían bautizado allí. Algunas de ustedes son Cristina de Anguela. Pues de Anguela, pero el día del bautismo, no el día del nacimiento. ¿Cómo se adquiere el día del bautismo? ¿Cómo se recupera si se ha perdido? Dios mío, si se pierde la gracia, el tesoro de los tesoros. Se recupera por el acto de contrición. Pero que sea verdadera contrición por amor de Dios. Porque si es atrición, la atrición sola no vale. La atrición sola es suficiente si se junta con la absolución sacramental. Dios es tan misericordioso que como mucha gente no logra el acto de contrición, pues se conforma con el acto de atrición si además viene la absolución sacramental. Y si no viene la absolución sacramental y no hace más que un acto de atrición, teóricamente esa persona no recupera la gracia. Pero prácticamente, si hace lo que puede en el orden de la atrición, el Señor le convertirá esa atrición en contrición y se salvará. Porque tengan ustedes en cuenta que la inmensa mayoría de los hombres que viven actualmente en el mundo, la inmensa mayoría, tres cuartas partes, no están bautizados. De los 4.000 millones de personas que hay actualmente en el mundo, solamente unos pocos más de 1.000 millones estamos bautizados de nuevo. Esa pobre gente no tiene ningún sacramento, porque el que no ha recibido el bautismo no puede recibir la penitencia, ni la comunión, ni ningún... ¿verdad? Hace falta primero el bautismo, después vienen los demás sacramentos. No puede recibir ningún sacramento. De manera que si han cometido un pecado mortal, y es facilísimo que lo cometan porque no tienen ninguno de los auxilios que tenemos nosotros en este orden sacramental, pues ya no tienen otra solución si quieren salvarse que el acto de contrición. Como no hagan un acto de contrición, se condenan. Y como Dios nuestro Señor quiere que los hombres se salven, quiere que todos los hombres se salven, les facilitará, no cabe la menor duda, les facilitará la manera de hacer un acto de contrición. Porque es la única manera que tienen de salvarse si no se condenan. Y Dios es tan infinitamente misericordioso que les tiene que hacer fácil el acto de contrición. Estoy convencidísimo de eso. Morirán sin bautismo, pero como morirán con el acto de contrición, que es un bautismo implícito, un bautismo de deseo implícito, aunque no sepan siquiera que existe el bautismo, ya están con un deseo implícito del bautismo, con un deseo de lo que haga falta para ser santos, para ser salvos, y el Señor les facilitará, y a mí no me cabe la menor duda, que los paganos pueden hacer fácilmente un acto de contrición, por inmensa misericordia de Dios. Y si los paganos, que no tienen ningún bautismo ni nada de estas cosas, hacen fácilmente el acto de contrición, las pobres monjas bobas que tienen miedo de que no saben hacer un acto de contrición es porque son unas bobas, porque no tienen idea de nada, de nada. Es fácil hacer un acto de contrición, Dios mío, porque es la única forma que tenemos de resucitar a la vida de la gracia si no tenemos algún sacerdote que nos absuelva. Por consiguiente, lo que hay que hacer es, eso sí, poner los cinco sentidos para hacer un acto de amor de Dios y hacer un acto de arrepentimiento por haber ofendido a Dios, sin tener en cuenta el cielo ni el infierno. Aunque no hubiera cielo ya temara, y aunque no hubiera infierno ya temiera, y este es el acto de contrición, que es relativamente fácil para los paganos, aunque muchísimo más fácil todavía para nosotros. Hagan siempre actos de contrición antes de comulgar, aunque no tengan conciencia de ningún pecado grave, porque en ese caso de ninguna manera está terminantemente prohibido por la Iglesia. En absoluto, teóricamente, una persona que ha cometido un pecado mortal, si hiciera un acto perfecto, contrición perfecto, podría comulgar, pero la Iglesia lo prohíbe severamente y hace muy bien el prohibido. Fuera, hay que confesarse antes. Y el pecado mortal se queda borrado ya por el pecado, por el acto de contrición, pero con la obligación de confesarse. Siempre queda la obligación de confesarse. Eso sí, a nosotros que tenemos estos sacramentos, a los pobres paganos que no tienen sacramentos, no tienen la obligación de confesarse porque no pueden hacerlo. Para que vean qué grande es la gracia, Dios mío, la gracia de Dios, qué tesoro tan grande. No he hecho más que un pequeño resumen de lo que es la gracia, y sin embargo son cosas deslumbradoras, si las pensáramos bien, para volverse loco de alegría. Soy hijo de Dios, heredero de la gloria, príncipe heredero de la gloria, estoy por encima de todas las grandezas que son pequeñeces de este mundo. ¿Qué más da que me quieran, que no me quieran, que me aprecien, que no me aprecien, que sea la primera, que sea la última, que sea alfombra, que deje de serlo? Y todo eso no tiene importancia. Eres hija de Dios y quieres algo más todavía, no estás satisfecho todavía. Pues ¿qué más hay que hacer? empezaría hablándoles de cosas importantes, porque no cabe duda que estas cosas son muy importantes, pero ya lo dejamos para mañana. He pasado de la raya, hoy estoy ya 40 minutos hablando esta tarde, que yo creía que no había hablado tanto. 40 minutos, ¿lo han cogido todo? Pues hala, ¿eh? Falta un poquito, ¿verdad? Pues habérmelo dicho, lo hubiera cortado ya también, porque ya no... ¿Mucho ha faltado? He estado hablando 40 minutos, claro. Se ha pasado la cinta rápido. Bueno, con tal que no nos pasemos nosotros de lo que tenemos de hacer, los demás, hasta mañana, si Dios quiere.